estamos transmitiendo y me doy cuenta que se terminó la transmisión, hijo. No sé qué le pasó. Aquí lo van a revisar. Que Dios nos bendiga. Bien, hermanos queridos, ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Hemos leído, hermano, el Evangelio, el Santo Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16 al 30, y el subtítulo es Jesús en Nazaret. Vuelvo a repetir, leímos Lucas capítulo 4, verso 16 al 30, subtítulo Jesús de Nazaret. ¿Está la transmisión? Sí. Amén. Que Dios nos revista de su gracia, usted clame al Señor para que Dios me pueda usar, hermano querido, y todo sea una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Bendito es su nombre. Agradezco a Dios, hermano, esta misericordia de poder estar hoy día en la cafecita aquí, en la casa del Señor. Está bastante heladito, hijo, y si usted me da hoy día, es una tremenda victoria que Dios le ha dado. Amén. Porque están los días como para quedarse en la casita, con calzones rotos, ¿no es cierto? O sopa y pillas pasadas. ¿Ah? Aceptamos todo tipo de cariño. Es un aviso aparte, ¿no? Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos habla acerca de este acontecimiento tan importante cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio. Fíjense que el Señor Jesucristo venía a Nazaret, había estado en el desierto, hermano. Había estado en el desierto 40 días, estuvo haciendo un ayuno, no comió ni comió durante 40 días. Después fue al Jordán a ser bautizado por el Señor a través del bautismo de Juan. Después fue llevado, ¿no es cierto?, para ser tentado en algún lugar del desierto por Satanás el diablo. Y cuando le venció, dice que llegó a Nazaret, su ciudad natal, o sea, donde él vivió, porque sabemos que Jesús nació en Belén, pero luego, pasado unos años, tuvo que ser trasladado a Nazaret para que se cumpliese la escritura, hermano. Entonces, estando ahí en Nazaret, se desarrolló, creció, se hizo hombre, y ya cumplió los 30 años, comienza su ministerio religioso, porque era una ley que a los 30 años se comenzaba el ministerio. Entonces, Señor, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, llega un día X, un día sábado, día de reposo. Llega ahí, ¿no es cierto?, una de las sinagogas donde él acostumbraba, ¿no es cierto?, a estar con la gente. Todo el mundo le conocía. No fue, por ejemplo, si vivía aquí, no fue, ¿no es cierto?, a un par de kilómetros a presentarse. Donde él vivía, ahí fue a presentarse en la sinagoga. Entonces, dice de que se paró para leer, como era la costumbre, este pergamino, ¿entiende? Porque no había Biblia, hermano. Este pergamino, y le entregan el pergamino del profeta Isaías, hermano. Entonces él comienza a buscar dentro del pergamino y se encuentra con este pasaje que hoy día, ¿no es cierto?, en el tiempo presente, conocemos que era Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Pero en aquel tiempo, como usted, algunos saben, lo hemos explicado algunas veces, existía otro tipo, ¿no es cierto?, de lectura, otro sistema de lectura que no era el de numeración que tenemos ahora. Así que encontrar dentro del pergamino este pasaje de Isaías, que hoy día conocemos como el capítulo 61, no fue tan fácil encontrar. Había que pasar y dar vuelta en rollo hasta llegar. Y cuando llegó a ese pasaje, comenzó a leer lo que el profeta Isaías le había dicho a las tribus del norte, que eran las 10 tribus de Israel, y las tribus del sur, que eran las dos tribus que habían quedado fieles a la palabra y al Señor, ¿no es cierto?, dentro de Israel, pero que también estaban a punto de renegar en contra de la ley de Dios. Nos referimos a Judá y Benjamín. Entonces el Señor lee en ese pasaje, en esos dos versos, lo que dice a continuación. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice una frase que todo el mundo, ¿no es cierto?, queda perplejo. Él dice: hoy, en este momento, mientras ustedes me miran, porque todos estaban mirándolo fijamente, se ha cumplido esta escritura. Es decir, que el Espíritu del Señor estaba sobre él para anunciar esta palabra. Pero lo que él estaba diciendo es que él era el Mesías enviado por él. Ahora, la gente le recibió porque dijeron: bueno, la verdad que yo lo conozco, es el hijo de José, tiene muy, muy buen testimonio, es un hombre que realmente a ellos viene, no tenemos ni una queja. No, ya saben que yo le creo. Sí, yo también le creo, en realidad que es una buena persona. Pero como la escritura estaba enviada a Israel, pero también estaba escrito que en palabras distintas de entender, en otras palabras y en otro lenguaje, iba a hablar a Israel para que Israel rechazara al Mesías, porque el Evangelio tenía que ir a los gentiles también, es que él empezó a provocarle, fíjese. Y les dijo: bueno, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no haces aquí también todas las cosas, los milagros que hiciste en Capernaum? Porque en Capernaum también hizo muchas cosas. Y él empezó a decirle el relato de Elías. En los tiempos de Elías, cuando él oró y estuvo cerrado al cielo por 3 años y 6 meses, dice de que a ninguna de las viudas que había en Israel el Señor fue a hacer misericordia, sino que envió a una viuda en Sarepta, fuera de Israel, a una gentil. Y en los tiempos de Eliseo, cuando había muchos enfermos y mucha lepra en Israel, a ninguno de ellos fue la misericordia, sino que la misericordia fue para Naamán, un sirio gentil, lejos de la ciudadanía de Israel. Así que al escuchar eso, todos se enojaron, se llenaron de ira, lo sacaron de ahí, lo empujaron para tirarlo por un barranco. Esto quiere decir que el templo estaba en alto, la sinagoga, y él dice que pasó por el medio de ellos y se fue. Y obviamente que después de eso descendió a Capernaum y siguió haciendo milagros, sanidades y muchas maravillas y muchas liberaciones. Bien, el pueblo de Israel no pudo reconocer al Mesías, pero este Mesías que vino a hacer misericordia, este Verbo de vida encarnado, amén, Dios en la tierra, amén, fue enviado a Israel, pero la misericordia en muchas ocasiones fue para los gentiles. Específicamente, hermano querido, cuando habla acerca de Elías, dice de que el hambre estaba haciendo tantos estragos dentro de Israel que Elías se va a un lugar donde Dios le manda. Y le dice: mira, vas a ir a tal lugar y te voy a mandar y te voy a decir dónde vas a entrar. Y yo, donde una viuda que le quedaba el último poquito de harina, hermano. Era como que estuviera en una situación crítica porque no había lluvia, no había sembrado. Bueno, usted puede ver, ¿no es cierto?, aquí, si vemos en Chile, claro, usted va para el sur, no cae agua, pero igual se las arreglan para poder sembrar. Pero estamos hablando de un desierto, hermano querido, donde las condiciones climáticas son adversas, donde no ha caído agua en 3 años y medio, y donde la tierra no es, ¿no es cierto?, tan llena de vitaminas como en otros lugares, es desierto. Así que la falta de agua ocasionó muchos estragos, mucha hambre, muchas muertes. Pero cuando llegó este profeta Elías, ¿no es cierto?, donde esta viuda, le dijo: mujer, ¿qué tienes de comer? No, le dijo: tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer un pancito, una tortilla de rescoldo ahí en la ceniza, la vamos a comer con mi hijo, y mientras nos dure el pancito en el estómago vamos a estar bien, pero después de eso, como se acaba todo, estamos esperando la muerte. No hay nada más que hacer. Y el profeta, como tenía hambre, le dijo: mira, lo que vas a hacer es que vas a preparar esa tortillita, la vas a cocer y me la vas a traer a mí. Yo me la voy a comer, porque vive Jehová. Aleluya. Que Él dice que en tu casa, nunca va a faltar la harina y nunca va a escasear el aceite. Y la mujer creyó. Creyó la mujer, hizo esa tortillita, se la dio al profeta y comió. Y a la mujer, cuando fue a ver a la cocina, estaba la misma harina ahí y el mismo poco de aceite. El milagro era que todos los días hacía pan y se conservaba la harina y se conservaba el aceite. Todos los días el Señor hacía el milagro, el mismo milagro que hizo, ¿cuántas veces alimentando a 5.000, a 4.000? Multiplicaba, ¿no es cierto?, la materia. No hay nada imposible para el Señor. ¿Cuántas veces alimentó con 5 panes y 2 peces? Otra vez le ayuda menos peces, otra vez más pan, menos pan. No importaba eso. Gente que vio la misericordia del Señor. Pero esta ocasión el Señor lo hizo con una mujer gentil. Bien, también pasó en el tiempo de Eliseo. En el tiempo de Eliseo, un general, ¿no es cierto?, de ejército, Naamán, que le había entrado la lepra, supo, ¿no es cierto?, a través del rey de Siria, que había un profeta en Israel. Y pidió permiso para ir a visitar al profeta o al hombre de Dios, ¿no es cierto? No con muchas ganas, porque no creyó mucho, pero dijo, bueno, no voy a perder el viaje, voy a ir igual a ver por si acaso pasa algo. Y cuando llegó allá, ¿no es cierto?, un general sirio, estamos hablando de un general, ¿no es cierto?, un hombre que estaba a cargo de los ejércitos, un hombre de mucha importancia, el profeta no lo quiso recibir y le mandó a decir, mira, dile al hombre que vaya, ¿no es cierto?, al Jordán y se sumerja 7 veces. No salió de su casa, no lo saludó, no le dijo nada, porque este hombre, como general, lo más probable es que el orgullo y la vanidad haya estado morando en su vida. Así que le esperaban, ¿no es cierto?, reverencias, esperaban, ¿no es cierto?, un saludo como se lo merecía, como una honra para un general, y resulta que el desprecio lo recibió en su cara. Pero era la prueba que él tenía que pasar para entender, ¿no es cierto?, a Dios. Y se puso a reclamar y dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Aparte de que no salen ni a saludarme, me manda este río sucio, este río contaminado. ¿Acaso no hay ríos mejores en Siria, más blanco y más limpio? ¿Por qué no me manda para allá mejor a sumergirme? ¿Cómo voy a sumergir aquí? Y se fue, enojado, refunfuñando. Y los criados de este hombre le dijeron, mi señor, ¿acaso si el profeta te hubiera pedido hacer algo más difícil, algo para probar tu tenacidad, tu valentía, tu resistencia, acaso no lo habrías hecho? ¿Qué te cuesta ir y sumergirte en este río si es algo tan fácil? Y les encontró razón y le dijeron, bueno, ya les dijo él, les voy a hacer caso. Y el regañadiente fue y se metió a este río sucio, se sumergió 7 veces, y en la séptima salió con la carne, dice, como un niño, limpia, sana, suave, tersa, igual que un niño. Y volvió lleno de gozo, y cuando llegó donde el profeta le dijo, ahora entiendo y conozco que no hay Dios sobre la faz de la tierra, sino que solamente hay Dios en Israel. Así que te ruego, profeta, siervo de Dios, que reciba estos presentes. Tenía cargado de presente oro y cosas para el profeta. Y el profeta le dijo, vive mi Dios, que no voy a recibir ni un solo peso, ni una sola ofrenda, ni ningún regalo, nada. No voy a recibir nada de tu parte, porque él entendía muy bien que las cosas de Dios no se venden. Lo que uno recibe por gracia, lo entrega por gracia. Lo que recibimos gratis quiere decir, se entrega en forma gratuita. Esto no se vende, porque el poder de Dios es para toda la humanidad. Así que el hombre se fue gozoso y llegó, ¿no es cierto?, a su ciudad sano, y el Señor hizo misericordia con este gentil. Bendito el Señor. Amén. Bien, lejos de todas las cosas que pasaron, nadie quiso recibir en Nazaret al Señor Jesucristo. Pero lo importante es que la misericordia de Dios aún se mantiene viva, aún está latente, Aún está presente para todos nosotros, porque nosotros estamos representados en la viuda Sarepta y estamos representados también en Naamán. Nosotros somos los leprosos y enfermos. Nosotros somos los que estamos con dificultad y somos pobres como la viuda. También está, ¿no es cierto?, simbolizado en la cena, ¿no es cierto?, en la parábola de la cena de boda, donde el rey va e invita a todos los hacendados, invita a los ricos, invita a la gente importante, símbolo de Israel, y todos se excusaron y nadie quiso ir a la cena de la boda. Entonces se enojó el rey y dijo, no importa, dijo, no era para ellos porque eran dignos, y le mandó a los criados y dijo, vayan por las calles y traigan a los cojos, a los mancos, traigan a los ciegos, quien sea, tráiganlo, porque ellos entrarán a la cena de la boda. Eso somos nosotros, hermano querido. Aquí hemos llegado ciegos, cojos, llenos de maldad y de pecado. Pero nosotros somos los que vamos a recibir la misericordia del Señor, hermano. Así que usted tiene que vivir, ¿no es cierto?, solamente creer de que este profeta de Nazaret tiene hoy día misericordia de nosotros. Bendito el Señor. Es como que entrara aquí, ¿no es cierto?, y se parara y empezara a hablarle a ustedes. Que en el fondo eso es lo que está pasando, porque no tenemos vista física para ver al Señor que está aquí. Pero Él está en este lugar. Bendito el Señor. Y ya le hemos sentido, le hemos cantado. En esta misma palabra usted ya siente la presencia del Señor. Porque es evidente que Él está en este lugar. Bendito el Señor. Ahora, quiero decirle de que el Señor, ¿no es cierto?, es bueno y es misericordioso. Y a pesar de que mucha gente le ha rechazado, en estos días hemos estado hablando en el estudio bíblico y también en las escuelas dominicales, que muchas veces la gente tuvo problemas para recibir al Señor. Los colosenses sobre todo. ¿Cuánta lucha tuvieron para recibir al Señor? Y gente que se levantaba a mentir con doctrinas erradas y trataba de que la fe de ellos se diluyera para que abandonaran el Evangelio. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Bendito el Señor. Así también nosotros hoy día tenemos que entender de que este Evangelio es hermoso, es extraordinario, pero hay uno que está siempre haciéndonos la guerra, tratando de robarnos esta fe, tratando de robarnos esta bendición, hermano. Esta bendición le pertenece hoy día a la iglesia de Cristo en la tierra. Porque Israel todavía no recibe al Mesías prometido. Todavía no cree en Jesucristo. Para ellos Jesucristo nunca fue el Mesías. Es un simple profeta, como todos los demás profetas. Pero nosotros hemos creído que Él es el Mesías. Que Él es nuestro bendito Salvador. Que Él, ¿no es cierto?, tiene bendición y tiene promesas para cada uno de sus hijos. Así que hoy día debemos de abrazar estas promesas. Él se presenta como el Mesías para Israel y lo rechaza. Pero Él se da vuelta y se vuelve a los pueblos gentiles también. Va al otro lado del Jordán, donde hay judíos, pero son gentiles porque han rechazado la ley de Dios. Y ahí va y sana a muchos, a todos los enfermos. Dice que ha venido a dar libertad al cautivo, a sanar al ciego, a sanar, ¿no es cierto?, al quebrantado, a hacer misericordia, no solamente una sanidad física, sino que también una liberación espiritual. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Bendito el Señor. Yo le he dicho a usted, hermano querido, que muchas veces hemos orado. Mi oración es que el Señor mande un avivamiento a los vilos, porque yo quiero ver los vilos para Cristo. Y no he cesado de orar, no he cesado de clamar. Día y noche pido por esta iglesia, pido por cada uno de ustedes, mi esposa igual lo hace. Y estamos convencidos de que el Señor va a hacer algo grande. Pero lo quiero decir, hermano querido, de que la misericordia de Dios, de acuerdo a esta palabra, se va a empezar a manifestar en cada uno de nosotros. De aquí a pocos días el Señor va a hacer cosas grandes en su vida. Y usted que ha llegado enfermo, aquí el Señor lo va a sanar. Usted que llega con dificultad, aquí el Señor va a hacer la obra. Va a sanarle su corazón, le va a dar libertad. esta palabra da el comienzo de lo que el Señor va a empezar a hacer en esta iglesia. Y usted va a ver a su familia llegar al Evangelio. Va a ver, ¿no es cierto?, los suyos están en la casa del Señor. Va a ver a su vecino. Va a ver cómo el Señor empieza a convertir a la gente. Porque si hemos visto la gloria del Señor hasta ahora, aún mayores cosas que estas vamos a ver aquí. Bendito el Señor. Bendito es el Señor. La presencia de Dios se manifiesta porque da testimonio de que lo que estamos hablando es verdadero. Es una realidad. Bendito el Señor. Esto da el comienzo para el ministerio de Cristo en esta iglesia. Bendito el Señor. Una iglesia coja, una iglesia enferma, una iglesia con lepra, porque aquí muchos hermanos tienen dificultad de salud. Muchos hermanos. Gloria a Dios. Pero no se aflija. Está a punto de terminar esta prueba, hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Está a punto de terminar esta prueba. Está a punto de venir la misericordia a estos gentiles. Y lo único que hemos hecho es esperar en Dios y amarle de todo corazón. Bendito el Cordero de Dios. Estábamos con el último poco de aceite y harina, pero el Señor nos promete bendición. Enfermos de libra, pero el Señor nos promete bendición. Y de sanidad. Créalo, porque el Señor va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Bendito el Cordero de Dios. Hoy día mismo está el Señor en este lugar como cada domingo, como cada jueves. ¿Y qué tenemos que hacer, mi pastor? Abrazarnos del Señor. Amén. Mi pastor, es que yo necesito sanidad. Bueno, aprovechese que el Señor está aquí. Haga lo que hizo Jacob. No te suelto hasta que me bendigas. Haga lo que hizo Jacob. Si esto es por la fe. Esto es una conversación entre Cristo y usted. Señor, necesito esto. Y lo afirma y lo pide de todo corazón. Que Dios nos bendiga. Amén. Veremos la gloria del Señor, hijo. Pero un encargo que Dios nos ha hecho ya en 3 o 4 reuniones. Acérquese a Dios. Si hasta ahora ora 10 minutos, empieza a hablar mucho más. Empieza a tener comunión con Cristo. Levántese por la mañana, como decía el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi oración. Haga el empeño, porque el Señor, ¿no es cierto?, no es un banco, no es una casa comercial, no es un cajero automático para algunos medirle. El Señor es nuestro bendito Salvador. Nuestro amado Salvador. Significa que tenemos que levantarnos a orar para tener comunión con Él. Para adorarle. Para alabarle, para darle gracias, para conversar, para contarle sus dificultades, para contarle sus anhelos, sus deseos, sus penas, sus tristezas, tantas cosas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a entender que hay una promesa sobre esta iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la promesa de que Dios va a hacer de esta iglesia una iglesia virtuosa, una iglesia grande, una iglesia llena de bendición, donde van a haber muchas personas y no va a haber lugar donde sentarse? Uy, mi pastor lo escuchaba muchas veces. Bueno, esta palabra del inicio de la bendición que Dios empieza a dar sobre esta iglesia. Que Dios nos bendiga, nos ayude a entender y a creer, hermano querido. Porque el Señor me dijo, habla de esto. Estaba lleno de enredo. ¿De qué hablo? Porque no lo entiendo. Pero hoy día Dios me ha hecho entender. Esta palabra del inicio de la bendición de esta iglesia. Bendito el Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Veremos la gloria del Señor. Y el que se consagre y le gusta va a recibir grande bendición. Porque el Señor necesita depositar dones, virtudes sobre aquellos que le gustan. Si usted ha visto de que Dios le ha estado molestando para orar, empieza a hacerlo. Porque el Señor quiere su santificación, su consagración, su entrega, porque necesita usarle, hijo querido. Hágalo en la casita, apártese en la noche, durante el día. Hágalo, porque esto comienza y el que no está preparado simplemente pasa la bendición ante más atrás. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude y ponga temor en nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude a perseverar. Amén. Afírmate, iglesia de Cristo. Amén. Hay gente que no ha venido hace tiempo ya. Y Dios tenía bendición para aquel que no ha venido. Y Dios tiene una bendición para aquel que no ha venido. Quería bendecir y no quiere venir. Ten misericordia, Padre. Que Dios nos ayude, hijo querido. Que Dios nos ayude a ser fieles. Amén. Echo de menos, ¿no es cierto?, a este hermano, a esta hermana, que tienen una bendición pendiente que Dios les quiere dar, pero no quieren venir. Afírmate, hijo querido. Afírmese para que Dios le ayude a llegar siempre. Amén. No sea que el Satanás, el diablo, le ponga una trampa ahí en la esquina o a este otro lado y después no quiera venir más a la iglesia. Afírmese, hijo querido. Afírmese. Clame. Pida la misericordia para que sigamos llegando a este lugar. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude a entender que las misericordias de Dios son grandes para nosotros. Bendito el Señor. Guarde esta palabra en su corazón y créala de todo su corazón, con toda su alma. De aquí en adelante, si usted se siente mal, se siente enfermo, se siente con necesidad, reclame esta palabra que hoy día el Señor le dio. Tú dijiste, Señor, que comenzaba la bendición con esta palabra. Reclámela, porque el Señor va a comenzar la bendición. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.